La Rioja busca acuerdos biregionales. El gobernador Beder Herrera participó del encuentro con el presidente chileno Sebastián Piñera con el objetivo de concretar acuerdos biregionales comunes al desarrollo de las provincias cordilleranas de Argentina y regiones del país trasandino. Javier Tineo, ministro de Infraestructura, especificó los objetivos que buscará concretar La Rioja con las regiones chilenas más cercanas. Otro factor estratégico, el principal, por decir, es el tema del camino a Chile y el compromiso de toda la región de Atacama de Chile en mejorar y darle continuidad desde el límite chileno hacia adentro del país trasandino. De manera que el esfuerzo que está haciendo la provincia de La Rioja y la Nación en lo que hace a la ruta, a los últimos 86 kilómetros que estamos construyendo, se vean de alguna manera acompañados y materializados con una mejora en el camino del acceso al país vecino. Las netbooks ya se entregan en el interior provincial. Los alumnos secundarios de San Blas de los Sauces recibieron sus computadoras correspondientes al Programa Nacional Conectar Igualdad y al Plan Provincial Joaquín Víctor González. Sergio Casas, candidato a vicegobernador, dijo que esta es una acción de igualdad y justicia social. Sí, la verdad que estamos emocionados. No hay desabastecimiento de gas envasado. Mario Stanojevich, director de Comercio Interior, aseguró que la venta de garrafas es normal y que la provisión de abastecimiento no sufrirá disminuciones en las distribuidoras de la capital riojana. Sí, pero nosotros no tenemos noticia de que esté faltando producto en este momento. Sí sabemos que viene la temporada de invierno y que comienza el frío, que la gente empieza a consumir más. Eso está previsto, obviamente, en la logística de cada una de las empresas. Ellos saben que si no venden lo mismo en invierno que en verano, y por lo tanto tienen mayor cupo en esta época que en la época de verano, y posiblemente estén acomodándose a la temperatura, a la cantidad de ropa que se vende, pero no tenemos noticias de ningún tipo de desabastecimiento en ningún lugar de la provincia. El tiempo. 11 grados es la temperatura actual en la ciudad capital de La Rioja, el porcentaje de la humedad es del 78%, el cielo está despejado. Informate mejor. La mañana en noticias. Para pasar la mañana bien